una triste noticia para el básquetbol nacional y que tiene que ver con Olavarría. Es una información que se conoce a esta hora de la mañana. Falleció el que fue técnico de Estudiantes de Olavarría, Heriberto Jonguis, en la jornada de ayer a las 11. Estamos viendo algunos cables que tienen que ver precisamente con el desempeño del alemán, como le decía, ¿no? A Heriberto Jonguis, que vino, recuerdo, en los primeros años de Estudiantes en la Liga Nacional de Básquetbol en Olavarría. Estuvo en San Andrés, en Peñarol de Mar del Plata, del 89 al 92, en Estudiantes de Olavarría del 96 al 97. Totalizó 165 partidos en la Liga A con 75 victorias y 90 derrotas. El historial de Heriberto Jonguis, es considerado con mucho respeto como uno de los históricos del básquetbol argentino. Bueno, Andrés Pellegrini, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días para vos, para la audiencia. Es verdad, la desaparición física de Heriberto Jonguis, por ahí uno de los pioneros en cuanto a lo que fue el arranque de la Liga Nacional de Básquetbol. Como decías, pasó por Estudiantes, estuvo aquí en la previa, después de lo que representó para Olavarría la participación de Estudiantes de la mano de Sergio Hernández con tantos títulos. Bueno, uno de los técnicos que dejó huella, sobre todo por su forma de manejarse, ¿no?, con la gente, sí, sí. Muy respetuoso, bueno, un hombre humilde, un hombre trabajador que estuvo dirigiendo Estudiantes. En algún momento también dirigió obras sanitarias dentro de su actividad como técnico. Uh-huh. Bueno, pasando a la actividad deportiva en sí, la selección local de Argentina participó. Discúlpame, ¿sí? También allá por 1984, Heriberto Jonguis estuvo al frente del armado de San Andrés, que fue el equipo que consiguió la Liga Nacional de Básquetbol y que tuvo, entre otros, a Ricardo Ratone. Ricardo Rosendo Ratone, ¿no? Quien. Estaba mirando la historial acá de Jonguis y lo veía, sí, recién. Bueno, Ratone, recordemos. Equipo con el Tola Cadillac, la Pantera Ferrini, Rata Ratone, bueno, varios históricos del básquetbol. Sí, Ratone, por ejemplo, que venía a jugar los torneos de verano, recordemos. Exacto. Que fue, de alguna manera, el inicio de la Liga Nacional con extranjeros, ¿no? Porque uno recuerda los armados de equipos con jugadores que participaban algunos del seleccionado nacional. Reggie Wells. Cadillac ha venido a jugar a la Barría. Sí. Y Romano, bueno, Loma Negra, Romano, por ejemplo, exactamente, y con la llegada de algunos extranjeros, que después fue tomado esto por la Liga Nacional, ¿no? Claro, claro. Como modelo. Claro. Así fue la historia del básquetbol y Jonguis fue uno de los impulsores. Bueno, ahora sí te bueno, sí, volviendo sobre el fútbol, decíamos, y la presentación de la selección local argentina con jugadores del medio local, precisamente ayer trabajó a las órdenes de Sergio Batista. Precisamente quien trabajó junto al plantel fue José Luis Brown, porque Batista está de viaje, recordemos que está por Europa para observar a algunos jugadores. Varios no pudieron trabajar por cuestiones físicas: Lucas Biatri, Claudio Jacob, Marcos Rojo, que hicieron trabajos kinesiológicos, mientras que Sebastián Blanco, Fernando Tobio e Ismael Quiles realizaron tareas diferenciadas. El resto: Marchesín, también Gastón Díaz, Lisandro López, Jonathan Maidana, Federico Fernández, Sebastián Blanco, Maximiliano Morales, Enzo Pérez, Fabián Rinaudo, Cristian Chávez, Mauro Formica, Ariel Rojas, Juan Manuel Martínez y Mauricio Perduti trabajaron con José Luis Brown en algunos aspectos tácticos, sobre todo en lo físico, para ir delineando una idea, tratando de buscar algunos jugadores para lo que será la Copa América. De este plantel, el técnico Batista elegirá algunos que van a formar parte del plantel que jugará a partir de julio esta contienda sudamericana en nuestro país. Otro de los temas es la actividad de los equipos de Olavarría en el Argentino B. Respecto a Ferro, va a estar jugando el viernes visitando a Alvarado de Mar del Plata desde las 21 horas, con la expectativa de comenzar a desandar un camino distinto, ¿no?, teniendo en cuenta lo malo que ha sido el arranque de campeonato. Está ubicado último con 4 unidades y realmente muy cortado el resto, porque si uno revisa la tabla de posiciones, la mayoría de los equipos están compactados en 5 o 6 puntos y Ferro figura realmente muy atrás. 16 puntos tiene Racing, por ejemplo, junto a Alvarado, que son los líderes, mientras que Ferro tiene 4. Realmente una diferencia muy importante. Respecto a la formación del equipo, muchas dudas para el técnico Mauricio Nocey, dado que Maldonado y Pombo fueron expulsados, pero podrá recuperar a Maximiliano Chebrot, que cumplió la fecha de suspensión. Racing va a jugar el domingo, también como visitante, lo hará ante Independiente de Tandil desde las 19 horas, ya confirmado el horario. Podrá jugar Derry Franco, también Julio Ibáñez. Julio Ibáñez tendrá una fecha más de suspensión porque eran dos, pero Luis Botella tiene un poco más claro el panorama pensando en lo que será el próximo partido. En básquetbol, la novedad respecto a Estudiantes es la incorporación de Manuel López Cerdán. Se dio de baja a Sergio López por bajo rendimiento. Lo reemplaza a este jugador que estaba jugando en Jorge Newbery de Carmen de Patagones, la Liga Nacional B, pero por cuestiones presupuestarias este equipo no entró en la competencia y de esta manera se quedó en la zona jugando en la Asociación de Básquetbol de Valle Inferior. Ahora es contratado por Estudiantes, es un perimetral con buenos antecedentes. La idea es reforzar el tiro externo y de esta manera ya estaría debutando este viernes venidero cuando Estudiantes reciba a Centro Español de Plotier en el horario mencionado, con la expectativa de conseguir la primera victoria, teniendo en cuenta que los cuatro primeros partidos Estudiantes los perdió. En lo que respecta a la NBA, Ginóbili sigue dando que hablar en la actuación de San Antonio con 25 puntos. Su equipo ganó 106-97. San Antonio sumó 11 triunfos consecutivos. Es el líder absoluto de la Conferencia Oeste. Realmente gran trabajo de Ginóbili en este arranque de temporada. 34 minutos, 45 segundos de juego. 5 de 12 en dobles, 3 de 7 en triples, 6 de 6 en libres. Además, 9 asistencias, 6 rebotes, 2 pelotas perdidas y un robo. Por su parte, Luis Scola no pudo evitar la caída de Houston Rockets ante Phoenix por 123-116. 16 puntos para el santafesino. Es el cuarto revés seguido del equipo de Houston. De esta manera, terminó Scola con 16 puntos, 8 de 17 en dobles, además 9 rebotes, 1 asistencia y 2 balones perdidos, 28 minutos, 52 segundos de juego. Esta noche será el turno de Andrés Nocioni, que va a estar jugando con Filadelfia ante Washington desde las 23 de la Argentina. En lo que respecta al tenis, se está jugando un Challenger, esto tiene que ver con nuestro país, con la presencia de varios jugadores de nuestro medio. Dabul le ganó a Casuso en lo que respecta a la Copa Topper, 6-3 y 6-0, es el Challenger de Buenos Aires, donde juegan varios de los argentinos de la temporada. Horacio Ceballos le ganó a Agustín Velotti, el campeón junior de Roland Garros, por 6-1 y 6-2, de esta manera comenzó el certamen. Diego Harfield le ganó a Rubén Ramírez Hidalgo por 6-1 y 6-3, el español. También Facundo Argüello le ganó a Javier Martí por 6-4 y 6-4 y va a jugar con Diego Junqueira. Dentro de los cuadros, también el serbio Nikola Cilic le ganó al brasileño Rafael Camilo por 6-3 y 6-4, mientras que Alejandro Fabri le ganó a Maxi Esteves por 6-3 y 6-3. Máximo González se bajó del torneo porque se lesionó la rodilla derecha, de esta manera no va a formar parte del certamen. Andrés, muchas gracias, hasta mañana. Nos encontramos mañana, un abrazo. Andrés Pellegrini, la info deportiva en línea por la 90.